Imaginemos por un momento la siguiente escena. Coger la página de un diario íntimo. Ajá. Esa típica página donde alguien ha volcado su dolor más absoluto y profundo. Y coger esa hoja y pegarla con celo en la puerta de entrada de un casino en Las Vegas. Madre mía, la imagen es potente. Rodeada, de luces de neón cegadoras, con sirenas atronadoras por todas partes y máquinas tragaperras escupiendo monedas sin parar. Suena locura absoluta, la verdad. Pues a ver, si lo pensamos bien, eso es exactamente lo que ocurre cada vez que alguien publica un sentimiento real y vulnerable en el Internet de hoy en día. Y esa imagen tan chocante es el punto de partida de nuestra inmersión a fondo de hoy. Es que es un punto de partida fascinante, básicamente porque pone sobre la mesa una colisión frontal, una colisión entre dos mundos que, bueno, que parecen totalmente incompatibles. Hoy vamos a explorar una serie de documentos que a primera vista cualquiera diría que no tienen absolutamente nada que ver. Exacto. Para ir poniendo las cartas sobre la mesa, por un lado tenemos un texto profundamente poético y desgarrador. Se titula Balbuceos cortos para acelerar el olvido. Vaya título, ¿eh? Sí, Estelita. Habla de cicatrices, de autocrucifixión, de una voz amada que ya resulta extraña. O sea, es el intento desesperado de usar la escritura como refugio ante un dolor inmenso. Claro. Y por otro lado, contrastando de una forma brutal con este poema, tenemos dos manifiestos teóricos bastante densos. Textos sobre lo que su autor llama desobediencia algorítmica y guerrilla semántica. Y ambos son obra del artista y activista digital Luis Eduardo Muñoz Ortiz, conocido bajo el seudónimo de Dardo. Eso es. Y la misión de esta exploración de hoy es tender un puente entre esos dos extremos. Sí. El reto, es comprender cómo demonios sobrevive esa emoción humana tan cruda, esa emoción genuina que supuran el poema, dentro de un ecosistema digital que, según los textos de este autor, está diseñado a nivel de código pura y exclusivamente para manipular nuestra atención. Totalmente. Pero a ver, antes de avanzar, creo que es absolutamente vital hacer un apunte fundamental aquí. Sí, mejor dejarlo claro desde el principio. Exacto. Al diseccionar las fuentes de Dardo, nos vamos a encontrar con críticas muy directas, muy incisivas. Críticas al sistema capitalista, a la idea de la meritocracia y al papel de los medios de comunicación de masas. Así que hay que dejar meridianamente claro para la audiencia que en este programa no tomamos partido por ninguna ideología política, Ninguna. ni de izquierdas ni de derechas, y tampoco defendemos ni atacamos ningún modelo económico. Nuestro objetivo es única y exclusivamente actuar como un espejo. Claro, reflejar lo que hay. Eso es. Vamos a desgranar las ideas del autor, tal y como están plasmadas en los documentos, para entender su visión del mundo, sin que ello implique de ninguna manera que respaldemos o rechacemos esas posturas. Es, digamos, un ejercicio de pura disección analítica para entender cómo este autor interpreta la realidad tecnológica que nos rodea. Vayamos al poema, porque hay pasajes en ese primer texto que son, francamente, como un golpe directo al estómago. Son durísimos, sí. Habla textualmente de bajar del Gólgota con las cicatrices propias de mi autocrucifixión y de cómo de esas mismas heridas brotaba una luz necesaria para iluminar los pasos futuros. Es una metáfora brutal. También menciona unas nubes negras que bloqueen una sonrisa. O sea, es la esencia misma del arte desde el inicio de los tiempos, coger el sufrimiento y convertirlo en algo hermoso para poder soportarlo. Claro, sublimar el dolor. Pero la realidad empírica es que hoy, en pleno siglo XXI, esos sentimientos se publican en plataformas digitales. Y ese, justo ese, es el epicentro del diagnóstico de Dardo. El arte, entendido como vehículo de la vulnerabilidad humana, choca de frente contra una arquitectura digital que no está programada para procesar la empatía. Ni de broma, vamos. Es que las redes sociales no son lienzos en blanco. Bueno, a veces lo pensamos, pero no. Son maquinarias diseñadas con un propósito súper específico: la retención de la atención y la extracción de datos para, al final del día, generar ingresos publicitarios. Vale, vamos a desgranar esto, porque la analogía del casino que comentábamos al principio, la verdad es que encaja a la perfección. Es la imagen exacta. Publicar un poema íntimo en ese entorno es como intentar susurrar un secreto vital, un secreto tuyo súper profundo mientras suenan alarmas y claxones por todas partes. Nadie te va a escuchar. Claro, el entorno no está fallando por no escuchar, es que su éxito radica precisamente en distraer. Totalmente. Su negocio es mantener a la gente tirando de la palanca de la tragaperras, haciéndose scroll infinito en la pantalla. Bueno, y si conectamos esto con el panorama general, Dardo construye toda su teoría apoyándose en una base filosófica muy robusta, concretamente en la Escuela de Frankfurt. Ostras, palabras mayores ya. Sí, sí. A mediados del siglo XX, pensadores como Theodor Adorno miraron a la emergente industria cultural. Hablamos de la radio, del cine de masas de la época. Uh-huh. Y vieron efectivamente un casino gigante. Adorno era profundamente pesimista en este sentido. Él creía que estos medios eran una fábrica de conformismo, una fábrica que anulaba el pensamiento crítico del individuo por completo, transformándolo en un consumidor pasivo. O sea que si Adorno levantara la cabeza hoy, si viera un feed de vídeos cortos infinitos, le daría un síncope directamente. Le daría un parraquí importante, seguro. Confirmaría que su fábrica de conformismo ahora va en el bolsillo de todo el mundo. Seguramente. Pero claro, lo que hace Dardo, y esto es clave en los documentos que estamos analizando, no es quedarse llorando en ese pesimismo de Adorno. Menos mal. Él rescata a otro gigante de la misma escuela, que es Walter Benjamin. Y la diferencia aquí es que Benjamin tenía una visión dialéctica de la tecnología. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo. Cuando dices que tenía una visión dialéctica, ¿a qué nos referimos exactamente en este contexto? Para no perdernos en jerga académica y que la audiencia nos siga. Sí, es una distinción crucial. A ver, una visión dialéctica significa básicamente que Benjamin no veía las cosas en blanco o negro. Vale. No creía que la tecnología fuera intrínsecamente un ángel salvador ni tampoco un demonio destructor. Entendía que toda nueva tecnología lleva en su interior fuerzas contradictorias. Es decir, es un campo de tensión constante. Uh-huh. La fotografía o el cine, por ejemplo, podían usarse para hipnotizar a las masas. Claro que sí. Pero también para emanciparlas. Todo depende de quién controle los medios de producción y con qué fin. Entiendo, entiendo. Es la idea de que un martillo sirve igual para construir un hospital que para, no sé, romper un escaparate. Tal cual. Es la mejor forma de verlo. Lo que nos lleva a una cuestión fundamental en esta exploración. Si la tecnología es esa herramienta ambivalente que dices, ¿cómo se protege el arte? O sea, ¿cómo se protege ese poema sobre el Gólgota y las cicatrices de acabar triturado y convertido en mero contenido basura para alimentar el algoritmo? Pues para responder a eso, el texto recupera el concepto más famoso de Benjamin, que es la pérdida del aura. El aura, vale. Históricamente, una obra de arte, pongamos por ejemplo el cuadro de las Meninas en el Museo del Prado, tiene un aura, es algo único. Sí. Exige que la persona viaje físicamente hasta allí, que guarde silencio, que respete una especie de ritual frente al lienzo original. Claro, te impone respeto. Pero, ¿qué pasa cuando a las Meninas se le hace una foto digital? ¿Se convierte en un archivo JPG o PNG? Ya. Y se copia y se reenvía millones de veces por Internet. Esa magia singular, ese aquí y ahora de la obra original, desaparece por completo. O sea, el aura se esfuma. Ya no es un objeto sagrado e intocable. Exactamente. Pierde su estatus casi religioso. Pero, y aquí está el giro fascinante que da Dardo, siguiendo a Benjamin. Esto no es una tragedia. Ah, no. No. Porque al perder esa exclusividad elitista de los museos, el arte gana una capacidad de movilización masiva brutal. Puede llegar a todo el mundo. Ostras, es verdad. Por eso, Dardo no busca exponer sus creaciones en una galería cerrada y exclusiva. Sus proyectos, como Media Lab X o el Proyecto Esclavos, operan bajo licencias libres. Concretamente usa licencias Creative Commons. Ah, muy interesante. Él exige que se respete la autoría, claro, y que no haya lucro comercial con sus obras, pero obliga a que se comparta igual. O sea, busca deliberadamente que la gente coja su trabajo, lo mutile, lo remezcle y se apropie de él. A ver, a ver. Aquí tengo que hacer de abogada del diablo por un momento. Venga, dispara. Todo eso suena súper democrático y maravilloso, pero si cualquiera puede coger ese poema desgarrador del que hablábamos, ponerle, yo qué sé, música de baile de fondo, sí, añadirle un filtro de gatitos y remezclarlo en un vídeo corto de 15 segundos, ¿no corre el riesgo de perder todo su significado? Bueno. O sea, ¿no termina siendo simplemente otro post desechable que se consume en 2 segundos mientras vas en el metro y se olvida? Me da la sensación de que, al intentar huir de la máquina, se le está dando más combustible a la propia máquina. A ver, es una objeción muy válida. Y de hecho es el gran riesgo de la cultura digital actual. Claro. Pero para esquivar esa trampa exacta que mencionas, Dardo introduce en la ecuación a otro filósofo, a Jacques Derrida, y su concepto de la deconstrucción. Vale, cuéntame. Derrida proponía desmontar los textos y los lenguajes para exponer sus contradicciones ocultas, ¿no? Pues Dardo aplica esto a algo tan banal, tan de nuestro día a día, como los memes. ¿Los memes? Sí, los memes. Un meme es, por definición, la obra reproducible definitiva. No tiene un autor claro, muta cada día y nadie posee el original. Es verdad, nadie sabe de dónde sale el primer meme de un formato. Exacto. Entonces, lo que propone Dardo es utilizar el lenguaje corporativo, aséptico y superviral de las propias plataformas para camuflar el arte, para camuflar la disidencia. ¡Ostras! Un caballo de Troya en toda regla. Ni más ni menos. Un caballo de Troya. Si el algoritmo solo premia el formato de meme rápido y de consumo fácil, Dardo no se resiste al formato. Lo adopta. Se disfraza. Se disfraza, pero vacía el meme de su contenido inofensivo. Y lo rellena con una carga crítica súper profunda. ¡Qué bueno! Subvierte el sistema usando las reglas del propio sistema, obligando a quien consume ese meme a detener el scroll por un instante y enfrentarse a una contradicción, a pensar. Lo cual, claro, nos abre la puerta a la siguiente gran incógnita de los textos, porque la pregunta obvia es ¿por qué es necesario llegar a este extremo? Ya. ¿Por qué hace falta disfrazar un mensaje de meme o de baile viral para que sobreviva en la red? Y la respuesta que da el autor es francamente inquietante. Dice que es porque la humanidad se encuentra inmersa ahora mismo en un conflicto cognitivo masivo. Totalmente. Y esto se desarrolla en el documento titulado The Semantic Battlefield, el campo de batalla semántico. Uf. Dardo expone que la guerra en pleno siglo XXI no es necesariamente territorial, ni siquiera física. Es una guerra por la cognición humana, por nuestra mente. O sea, una guerra por lo que pensamos y a qué le prestamos atención. Exactamente. Y para trazar el mapa de este campo de batalla, coge las famosas 10 estrategias de manipulación mediática que siempre se le han atribuido al lingüista Noam Chomsky y las actualiza. Las actualiza de forma magistral al entorno algorítmico actual. A ver, al leer esa actualización en los documentos, la verdad es que da escalofríos, porque describe la mecánica exacta de lo que cualquiera ve al encender una pantalla hoy en día. Sí, da un poco de vértigo. Empecemos por la primera estrategia de Chomsky, por ejemplo, la distracción. Vale. Históricamente, era desviar la atención de la población hacia temas irrelevantes en la tele, ¿no? Hoy, Dardo señala que la distracción perfecta son las polémicas virales con una esperanza de vida de, como mucho, 24 horas. Claro, esas tormentas de indignación colectiva en redes que surgen de la nada absoluta. Sí, sí, que todo el mundo habla de eso. Acaparan todo el ancho de banda social durante un día entero y al siguiente, ¡puf!, desaparecen. Nadie se acuerda. Pero, a ver, hay que entender el mecanismo técnico detrás de esto. Las plataformas priorizan la indignación. ¿Por qué? Porque el enfado, la rabia, es la emoción humana que más retiene la atención. Retener la atención significa mostrarte más anuncios. Y más anuncios significa más dinero, claro. Más ingresos, sin duda. No es una conspiración malvada de unos tipos frotándose las manos en una cueva. Es pura economía de la atención. El algoritmo optimiza para lo que funciona. Y vaya si funciona. Y eso nos lleva de la mano a la segunda estrategia de Chomsky. Tratar al público como si fueran niños de 12 años. Uy, sí. Dardo lo equipara directamente al clickbait emocional. Esos titulares o esos vídeos que no buscan informar en absoluto. Buscan provocar un cortocircuito racional en el cerebro. Totalmente. Cuando el cerebro humano percibe un titular que le genera miedo o le genera muchísima rabia, la amígdala toma el control. ¡Saltan las alarmas! Exacto. Y el pensamiento lógico y pausado se apaga directamente. Un cerebro asustado o un cerebro muy enfadado es infinitamente más manipulable y mucho más propenso a actuar por impulso, a hacer clic, a compartir sin leer, a comentar gritando, tal cual. Luego actualiza otra estrategia, la de estimular la complacencia, y la conecta de lleno con la cultura del influencer vacío. Uf, este tema la para mucho. Ya te digo. Se promueve constantemente una estética de vidas inalcanzables, de mañanas perfectas haciendo yoga en Bali, de consumo constante de productos. La famosa rutina de mañana estéticamente perfecta. Esa es. Y esto fomenta una actitud pasiva brutal en el usuario. se reduce al ciudadano a un mero espectador de escaparates ajenos. Como adormecido por la ilusión de perfección de los demás. Eso es. Adormecido y anestesiado frente a una pantalla. Fíjate que esa complacencia enlaza de forma súper perversa con otra de las tácticas más duras de la lista, ajá, que es culpar a la víctima. Total. Dardo ve esto cristalizado en la cultura del emprendimiento tóxico, en lo que popularmente, bueno, en internet se conoce como la falsa mentalidad de tiburón. Madre mía, la mentalidad de tiburón. Es ese bombardeo constante, mensajes que te dicen que el éxito o la riqueza dependen única y exclusivamente del esfuerzo individual, que si quieres, puedes. Sí, sí. Y claro, si alguien no llega a fin de mes, la narrativa de estos gurús dice que es porque no madrugas lo suficiente. O no te das las duchas de agua fría a las 5 de la mañana. Exacto, o no tienes la actitud correcta. Y esto es un mecanismo brillante para mantener el status quo intacto, porque borra de un plumazo cualquier debate incómodo sobre la desigualdad de oportunidades o las estructuras económicas del mundo real. Te culpas a ti mismo. Todo fracaso es una culpa solitaria. Es terrible. Y fíjate, si alguien intenta desmontar esa narrativa de la mentalidad de tiburón y hablar en redes de desigualdad estructural, entra en juego la censura contemporánea. Ay, claro. Una censura que ya no necesita dictadores con un bolígrafo rojo tachando periódicos. Es la estrategia de silenciar lo incómodo materializada en lo que llamamos el shadow ban, la censura en la sombra. El baneo invisible, claro. Exacto. Si un contenido no genera interacciones rentables o resulta problemático para los anunciantes porque habla de política o derechos laborales, el algoritmo no te lo borra. No te llega ninguna notificación de que has incumplido las normas. Nada. Simplemente deja de distribuirlo. La persona sigue publicando contenido, creyendo firmemente que tiene voz y que llega a sus seguidores. Pero en realidad está gritando en una habitación insonorizada. Nadie la oye. Esa es la imagen perfecta. Una habitación insonorizada. Todo esto encaja, y Dardo lo explica muy bien, dentro de un concepto que los manifiestos rescatan de Guy Debord, que es la sociedad del espectáculo. Ah, sí, un clásico. Pero con una actualización terrorífica, la verdad. Debord hablaba en los años 60 de una sociedad donde todo se había convertido en representación. Sí. Pues Dardo avisa de que el espectáculo ya ha roto la barrera de la pantalla. Ya no hay que encender la televisión para verlo. El espectáculo nos escucha. A través de los asistentes de voz, ¿no? Claro. Los asistentes que decoran los salones, los que están integrados en los electrodomésticos, en nuestros relojes. El escenario del espectáculo es ahora nuestro propio hogar. Es la domesticación de la vigilancia. Vamos, ya no vamos a consumir el espectáculo al cine o a la plaza. Es que habitamos en su interior de forma permanente 24 horas al día. Así es. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque, a ver, si intentamos visualizar toda esta arquitectura de control invisible de la que habla el autor, yo creo que la mejor forma de entenderlo para la audiencia es imaginar un laberinto colosal. Un laberinto, vale. Pero no es de piedra ni de setos. Es un laberinto digital, súper avanzado, donde los muros cambian de lugar mágicamente, basándose en analizando las pulsaciones de nuestro corazón. ¡Ostras! Claro, si el sistema detecta que de repente la melancolía o el aburrimiento hace que alguien vaya a cerrar la aplicación, mueve un muro y te muestra algo que sabe que te va a provocar indignación. Porque sabe que el enfado te retiene. Exacto. Sabe que el enfado le mantendrá atrapado, buscando la salida, contestando a comentarios. El laberinto reacciona en tiempo real a las debilidades emocionales primarias de quien lo transita. Es una metáfora angustiosa, sin duda. Te sientes como una rata en un laboratorio. Totalmente. Sin embargo, y esto hay que destacarlo, hay algo fundamental en los manifiestos de Dardo. Y es que no son textos derrotistas en absoluto. ¡Qué alivio! El objetivo de ser una radiografía tan cruda y tan deprimente del laberinto no es generar paranoia, ni que tiremos el ordenador por la ventana. ¿Entonces? Es trazar un mapa de fuga. Y ahí es donde toda esta teoría desciende un poco a la trinchera, al barro. Y se convierte en un manual de supervivencia práctico. O sea, llega el momento del contraataque, de armar al individuo, ¿no? Así es. Dardo articula un modelo de resistencia ciudadana al que bautiza como Rizoma X. Y para esto toma prestados los conceptos de los pensadores franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari. A ver, explícanos esto del rizoma. Pues para visualizar qué es un rizoma frente a las estructuras tradicionales, lo más sencillo es comparar un árbol con una raíz de jengibre. un árbol y una raíz de jengibre, vale. Las instituciones tradicionales, los gobiernos o las megacorporaciones tecnológicas, son arborescentes. Tienen un tronco central fuerte y una jerarquía muy clara, con ramas. Si tú vas y cortas el tronco principal, el árbol se muere. Claro. Eliminas al líder y cae la estructura. Pero el jengibre no funciona así. Ah. Exacto. El jengibre es un rizoma botánico. Crece bajo tierra de forma horizontal. Es caótico, se expande en múltiples direcciones a la vez y, sobre todo, no tiene un centro de mando. Vale, lo voy pillando. No hay una cabeza que cortar. Si tú vas y arrancas un trozo de jengibre de un lado, el resto sigue creciendo y sigue conectándose por otros lados sin inmutarse. ¡Ostras, claro! Tiene todo el sentido del mundo. Es una estructura descentralizada e inerradicable. O sea, es perfecta para organizar una guerrilla o una resistencia en un entorno hostil digital. Es la asimetría total frente a los gigantes tecnológicos. Y basándose precisamente en esa estructura de raíz incontrolable, los documentos detallan tácticas súper concretas para el día a día. Cuenta, cuenta. Principalmente son tres soluciones prácticas que plantea. La primera ya la vislumbramos un poco antes, la desobediencia algorítmica pura y dura. Lo de hackear los formatos virales. Exacto. No predica el abandono místico de Internet ni irse a vivir al monte. Predica usar audios virales de humor o bailes de TikTok para colar de forma subrepticia explicaciones serias sobre derechos laborales, economía, filosofía. Usar su formato para tu mensaje. El caballo de Troya otra vez. Vale, ¿cuál es la segunda táctica? La segunda táctica es vital para la memoria. La creación de archivos contrahegemónicos. Archivos contrahegemónicos. Suena intenso. Sí, a ver. Ante el riesgo constante de que ese shadow ban del que hablamos, o incluso el propio colapso de una plataforma, porque las empresas quiebran. Claro. Ante el riesgo de que eso borre la memoria digital de una generación, Dardo aboga por usar refugios seguros, lugares como la plataforma Archive.org. Ah, la Wayback Machine y todo eso. Exacto. De hecho, él aloja allí proyectos propios, como Dardo Moons o Frecuencia Velvet. El objetivo aquí es simple: garantizar que la información disidente o el arte sobrevivan, al margen de los intereses corporativos que puedan borrarlo mañana. Entendido. Y nos falta una. Sí, la tercera táctica, que parece ser el núcleo duro que sostiene y da sentido a las otras dos, la alfabetización digital y el fact-checking. Pero ojo, entendido desde la comunidad. No desde una plataforma de verificación. Exacto. La idea es no depender de una gran agencia o un organismo superior gubernamental que nos dicte qué es verdad y qué es mentira, sino tejer una red ciudadana, una comunidad capaz de verificar la información y protegerse mutuamente de la manipulación. Y claro, todo este esfuerzo comunitario de base nos lleva al último gran referente teórico de esta exploración, que lo citan mucho en los textos, el pedagogo Paulo Freire. A Freire fundamental aquí. Freire fue un revolucionario absoluto de la pedagogía brasileña. Él acuñó el término educomunicación. Sí. Y Freire criticaba muy duramente lo que él llamaba el modelo bancario de la educación. Esa idea vertical. Esa idea de un aula donde hay un profesor supuestamente omnisciente que se dedica a depositar conocimiento en la cabeza vacía de un alumno totalmente pasivo. Como si metiera monedas en una hucha, claro. Tal cual. Pues la educomunicación rompe esa pirámide jerárquica. Plantea que nadie educa a nadie. Ajá. El conocimiento se construye en horizontal. Se aprende dialogando, en comunidad. Y Dardo, en sus textos, traslada esto al mundo de la tecnología con iniciativas suyas como Radioteca o la red CLI. Está creando ecosistemas donde aprender a defenderse del algoritmo es un esfuerzo colectivo. No es un salvador enseñando a las masas ignorantes. Es que eso es clave. De hecho, hay un detalle biográfico que los textos mencionan sobre Luis Eduardo Muñoz Ortiz, sobre Dardo, que me parece que le da otra dimensión, una dimensión real a todo esto. Sí, lo de que creció a la mala. Exacto. Él mismo se define como alguien que creció a la mala. Esto es súper crucial para entender su obra. Desde luego. Porque todo este análisis sobre la pérdida del aura de Benjamin o el rizoma de Deleuze... podría sonar a charlatanería, ¿no? Claro. Podría sonar a simple postureo académico, a algo diseñado para publicar papers y ganar premios en la universidad, pero al venir de alguien que ha tenido que sortear la dureza de la calle, que sabe lo que es estar abajo, se convierte en algo visceral. Es pragmatismo puro y duro. No está teorizando por deporte intelectual en una cafetería cara. Teoriza para no ser aplastado por el sistema. Totalmente de acuerdo. Ese origen, digamos, callejero, le da una legitimidad de trinchera a todo el texto. Básicamente convierte la filosofía abstracta europea del siglo XX en herramientas de autodefensa muy reales del siglo XXI. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para nosotros o para quien nos escucha hoy? Esa es la gran pregunta. Si ponemos sobre la mesa el poema inicial de las cicatrices, si sumamos la manipulación de Chomsky y la famosa raíz de jengibre horizontal, ¿qué nos queda? Pues significa recuperar la agencia. Recuperar el control. Exacto. Implica un cambio de mentalidad gigantesco a nivel individual. Es negarse rotundamente a ser una simple batería humana pasiva que alimenta la máquina con sus datos y con sus horas de atención. Es decir, basta. Supone que cuando aparezca en nuestra pantalla un titular diseñado quirúrgicamente para provocarnos indignación ciega, seamos capaces de detenernos un segundo. Y no hacer clic al instante. Exacto. Verle las costuras al truco, respirar y decidir conscientemente no entrar al trapo. Es una especie de insumisión silenciosa, pero que tiene un impacto incalculable en el código del algoritmo. Esto plantea una pregunta importante a la hora de ir cerrando el círculo de nuestro análisis de hoy. El viaje que hemos hecho comenzó en las profundidades del dolor humano más íntimo, ¿verdad? Sí, con ese poema tan crudo. En la necesidad que todos tenemos de sanar cicatrices a través del arte. Y de ahí nos ha llevado, casi sin darnos cuenta, a destripar el funcionamiento interno del laberinto digital que comercializa ese mismo dolor. A lo largo de este camino hemos descubierto un perfil tremendamente complejo en el autor de estas fuentes. Sí, es un perfil poliédrico. Tiene muchísimas caras. Y podríamos resumirlo, a modo de cierre, en tres grandes ejes conceptuales. A ver. Por un lado tenemos a un artista benjaminiano. Alguien que comprende que la digitalización masiva destruye el aura del arte tradicional, pero que no llora por ello. Utiliza esa misma masificación para darle a la obra un poder político y social sin precedentes. Vale, el primer eje. Por otro lado, es un activista rizomático, que asume que enfrentarse de frente golpeando a los gigantes tecnológicos es completamente inútil, y por tanto prefiere infiltrarse como una enredadera desde dentro de sus propias plataformas. ¿El jengibre? Eso es. Y por último, es un educomunicador freiriano, que tiene clarísimo que de este laberinto del algoritmo nadie, absolutamente nadie, sale solo. La única salida viable se construye alfabetizando y cuidando de la comunidad. ¡Wow! Es un mapa conceptual abrumador. Lo es. Pero, desde luego, tremendamente necesario hoy en día. Sin embargo, hay un último matiz en los documentos que deja una puerta abierta a la incertidumbre. Y me gustaría traerlo para cerrar. Claro. Se menciona el rápido avance de la inteligencia artificial y de cómo los algoritmos son cada vez más y más sofisticados a la hora de devorar y asimilar incluso los lenguajes de resistencia. Uf, sí. El sistema lo engulle todo. Pues me gustaría llevar esa inquietud de los textos un paso conceptual más allá para terminar. Una especie de, no sé, provocación final para que le demos una vuelta después de escuchar esto. Adelante. A ver hacia dónde nos lleva esa reflexión. Pensemos en esto por un momento. Si estos laberintos digitales de los que hablábamos aprenden pura y exclusivamente de los datos de retención en pantalla. Sí, del tiempo de uso. Vale. Y si resulta que nuestra desobediencia algorítmica, o sea, compartir memes críticos, debatir acaloradamente sobre la opresión en un hilo infinito, denunciar las tácticas de Chomsky en vídeos, si resulta que todo eso genera en los usuarios muchísima más actividad y tiempo de conexión que un simple vídeo de gatitos riéndose. Ya veo por dónde vas. Llegará el punto o el momento en que las propias corporaciones y plataformas potencien, financien y automaticen secretamente nuestra rebelión. Madre mía. ¿Qué pasaría si la disidencia resulta ser al final el producto más rentable del mercado para mantenernos conectados? Es una hipótesis que hiela la sangre, francamente. Que el propio sistema te venda la camiseta del Che Guevara simplemente para mantenerte un rato más dentro de la tienda comprando. Justamente eso. Si la resistencia activa es asimilada y utilizada para alimentar la tragaperras del casino, quizá, y solo quizá, la única verdadera desobediencia algorítmica que nos quede, la última carta, sea recoger las cicatrices de ese poema íntimo del principio, darnos la vuelta y abrazar el silencio total y absoluto de la desconexión. Uf, uf. Lo dejamos ahí flotando, para que cualquiera que nos escuche lo reflexione en frío la próxima vez que coja el teléfono. Desde luego es una manera contundente y, diría, muy pertinente de cerrar el debate de hoy. Da muchísimo que pensar. Pues hasta aquí nuestra inmersión profunda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos en la próxima.